di cuenta que nunca tuve tus besos. Me di cuenta que yo nunca fui tu dueño. Yo te quise y te adoré yo para ti. Fui solo un pasatiempo. Me di cuenta que te quise como a nadie. Y prometo que ya nunca va a pasarme. Pues hoy cierro yo las puertas al amor. No quiero que juegue con mi corazón. Quise como a nadie y prometo que ya nunca va a pasarme. Pues hoy cierro yo las puertas al amor. No quiero que juegue con mi corazón. No te importaba.